La verdad que uno sí se sí preocupa por el futuro, pero creo que tenemos que vivir el presente. Todavía no ha terminado el campeonato. En mi caso personal, mi contrato termina el 25 de mayo, en la última fecha. Ya mi deseo, todos saben que he de quedar. Tengo un cariño muy grande por este club. Quiero dar todavía mucho más. Y bueno, pero antes de la renovación, creo que tenemos que pensar en lo que se viene y terminar de la mejor manera, porque va a ser importante para todos.